José, ojo. El deporte femenino en Interdeportivo con Mariate Hernández. Mariate Hernández, ahí tienes. Esta es la sección de deporte femenino con Mariate Hernández. ¿Qué tenemos hoy en esa sección de deporte femenino? Si me permite, Seba, voy a hacer un breve repaso del resultado de la, hombre, claro, pero, de la tercera jornada. Pero vamos a llamar mientras tanto a Jessy, ¿no? Sí, a Jessy. Vamos a llamar de la a Lama. Bueno, haz el repaso porque parece que están llamando por teléfono. A lo mejor es alguien que quiere participar en el sorteo. Vale, brevemente. El Lorca ante la Lama, que fue el derbi que tuvimos el fin de semana pasado, quedaron en tablas 0-0. Uh-huh. El Murcia Féminas perdió, por desgracia, otra vez. Va el último en la tabla, por desgracia. Sí. Uh-huh. 1-3 ante el Valencia. Y el Minerva de Cartagena perdió también ante el Levante en la casa del Levante. Bueno. Por desgracia, está siendo un principio de temporada para el equipo murciano muy malo. Para porque olvidar. Van todos por la parte baja de la tabla. Los únicos que han puntuado ha sido la Lama, un punto por el empate que acabamos de comentar. Sí. Y el Lorca, que lleva 2 empates. Bueno, pues... Oye, por cierto, que tenemos derbi este fin de también, semana. Sí, cierto. Sí, Minerva... Minerva, ¿no? Murcia. Murcia. Pero aquí en Murcia se precisamente juega. Los dos colistas. Sí, así bueno, pues, alguno tiene que puntuar, tiene que puntuar los dos o uno. Por lo menos van a puntuar... seguro que puntúan. Bueno, antes de llamar a Jessy, a la jugadora, parece que hay una llamada para el concurso, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿con quién hablamos? Me llamo Inés. Inés. Inés, a ver, la respuesta de la pregunta que hemos lanzado sobre el... A ver, la pregunta, recuerdo a Inés. Resultado, ¿y cuándo fue la última vez que el Cartagena venció en Cartagena al Pozo? A ver. El 10 de abril de 2011, 10-9. ¿Cómo? ¿Cuánto? 10 de abril del 2011. 10-9. Exactamente. Pues Inés... enhorabuena, tienes esa entrada doble para mañana, viernes, para ver al Pozo. Ahora te tomaremos los datos del teléfono para ponernos en contacto contigo y poder entregártelas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. A ti por participar, muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, mientras que nuestro compañero José está tomando nota de la ganadora de Inés, que no podemos llamar mientras tanto a Jessy. Aparte de ese derbi que han mencionado, la Lama se enfrenta en casa al Juventus. Sí. Y el Plaza Argel contra el Lorca Femina, que bueno, visita. Mariate, mientras que llamamos, hacemos la llamada a Jessy. Bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando a los equipos murcianos, femeninos, para que de momento no tengan ese nivel, bueno, más competitivo? Pues la mayoría son, digamos que han habido varias renovaciones, son equipos jóvenes, digamos que están empezando a rodar. Y es normal que hay equipos que están por encima de la tabla, que tienen más experiencia, por ejemplo el Spa de Alicante tiene mucho más experiencia que quizá el Murcia Fémina en cuanto a veteranía. Sí, jugadoras pero como... bueno, hay que dar esto empezado, no es como empieza sino como acaba, y ojalá que los equipos murcianos vayan cada jornada pues mejorándose poco a poco. Bueno, el año pasado, porque yo no sé, ahora mismo estoy un poco, el año pasado estaba el Real Murcia, o sea, era Real Murcia Fémina, no sé ahora mismo sigue teniendo alguna vinculación, ahora ya no tiene nada que ver, porque yo ya no veo Real Murcia por yo ningún creo sitio. Que no, es más, tiene otro escudo. Tiene otro escudo. Es diferente. Pero hay en algunas páginas en las que sale el escudo del Real Murcia, del equipo del que todos conocemos, pero realmente es otro. Pero yo creo recordar, si yo no me equivoco, a lo mejor, pero yo creo recordar que al principio, bueno, de temporada o durante la pretemporada, cuando terminó la campaña pasada, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero creo recordar que desde el Club Real Murcia se comentó, se dijo incluso públicamente que iba a haber una sección de fútbol femenino y se hizo alguna prueba. Yo creo que se convocó a jugadoras para ir a Nueva Condomina o al campo para probar para hacer un equipo femenino. Como dice Roberto, el escudo es distinto, yo he estado informándome, yo creo que no hay vinculación, ¿eh? No lo digo. No, ¿tendrán claro, alguna colaboración? Colaboración sí, que es distinto. Sí. Pero yo creo recordar, tengo que echar un vistazo a la hemeroteca, pero creo recordar que se dijo que iba a tener una sección de fútbol, que iba a ser sección de fútbol del Real Murcia, es decir, no vinculado, sino del Real Murcia, y yo creo recordar que se convocó estaba... a jugadoras, bueno, chicas, para que fueran a probar para formar parte del club. Creo, lo mismo me estoy diciendo, pero yo creo recordar que fue así. En fin, de todas maneras... No vamos a tener más tiempo porque ya tenemos al teléfono a Jessy, la capitana de la Lama, ¿no? De fútbol femenino. Jessy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar en Interdeportivo, por tener nuestra llamada. Aquí, como estamos en la sección de deporte femenino que lleva Mariate Hernández, te dejamos con ella para charlar del, bueno, pues de cómo va la temporada. Pues perfecto, Jessy, gracias a vosotros. Jessy, quería mencionarte, como hemos estado comentando antes, lo del derbi del pasado fin de semana. ¿Crees que fue positivo el empate, el marcar el primer tanto para vosotros, o porque he leído que fue un partido muy muy reñido, o esperabais más? No, bueno, un derbi siempre un derbi, y sabíamos que era complicado. Nosotros estábamos casi obligados a sumar, puesto que veníamos de eso, de no encajar ningún gol y no sumar todavía puntos. Pero yo creo que se dio tal cual se esperaba, un derbi siempre fuerte, un partido animado, un partido competido. Y bueno, pues siempre queremos sumar más, no nos conformamos con uno, queríamos tres, pero bueno, lo que digo, sumamos un punto allí fuera de casa, un campo difícil, y eso, a pesar de esperar más, pues no podemos tampoco quejarnos, o sea, un punto fue bueno. Jessy, y a mucha gente, entre ellas yo, que seguimos el fútbol femenino, a los equipos, ¿cómo estás viendo los equipos murcianos en esta categoría? O sea, en tu opinión, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, lo que digo, Lorca siempre va a competir, y luego hay dos incorporaciones nuevas, como el Murcia Fémina y la Minerva, que, bueno, son equipos jovencitos, equipos recién ascendidos, y quizá les cueste, pero vamos, espero que hagan un buen papel y que Murcia siga creciendo el fútbol femenino. Y en cuanto a vuestra meta ahora mismo, imagino que será vencer el próximo fin de semana al Juventus, ¿no? Sí, nosotros siempre lo primero es el siguiente partido, queremos puntuar ya aquí en casa, que creo que ya nos toca, y eso, a ver si nos llegan los goles, nos llega la un poquito de suerte que no estamos teniendo, y nos llevamos los tres puntos aquí en casa. Y la falta de suerte, como bien menciona, ¿a qué crees que se debe? ¿Quizás temas técnicos, tácticos, de que no habéis todavía cogido el ritmo? No, para nada. De hecho, estamos entrenando muy bien, llevamos un mes de agosto perfecto, el equipo está trabajando muy bien. Simplemente, pues bueno, pues que no nos están entrando ahora, no tenemos suerte de cara a gol, pero no tiene nada que ver con la falta de trabajo ni por parte de los técnicos ni por parte de la plantilla, vamos. Nada que ver. Oye, Jessy, el deporte, el fútbol femenino en este caso en Murcia, ¿cómo estás viendo tú en las últimas temporadas el nivel en cuanto a, bueno, pues el nivel de las jugadoras, el nivel que pueda, si va creciendo porque los clubes están trabajando bien desde abajo, el apoyo de la afición, el apoyo de los sponsors, es decir, la evolución que está teniendo el fútbol femenino en Murcia, en la región, ¿cómo la evalúas tú? Hombre, con diferencia de otras regiones fuera de lo que es Murcia, aún creo que estamos un poco por detrás de cómo es el fútbol femenino fuera de aquí. Pero yo pienso que de hace unos años aquí esto ha cambiado mucho, ha avanzado mucho en todos los niveles. Creo que los sponsors cada vez pues intentan ayudar más, y como club, pues los clubes yo creo que cada vez trabajan mejor. Y yo siempre he dicho que en Murcia hay mucho, no sé, veo muchas buenas jugadoras, y creo que ya estaba bien que esto se trabajara bien y que hubiera gente que apostara por esto realmente. Cantera, es decir, que gente, chicas, desde pequeñas con interés por jugar al fútbol y que a lo mejor hasta hace un tiempo pues no tenían la posibilidad, ¿no? Y una opción de poder desarrollar el deporte que les gusta, el fútbol. ¿Cree que en los últimos tiempos sí que, bueno, que todavía le falta, ¿no? Y quizá en la región de Murcia, como tú dices, todavía le falte dar algún paso más, pero sí que se está avanzando, ¿no? Y está teniendo la oportunidad la gente joven, las chicas jóvenes, de mostrar y de poder jugar a lo que le gusta, que es el fútbol. Sí, sobre todo a nivel, eso, ahora hay mucha más información, se habla mucho más de fútbol femenino, y eso da facilidad para que las crías, que las niñas que quieran jugar, tengan donde ir. Y luego eso, que anteriormente no se podía jugar con chicas, tenías que jugar con chicos, claro. Y ahora pues gracias a todo lo que se está moviendo, las chicas ya saben dónde tienen que ir para poder jugar, y eso fue un paso grande. Bueno, te ha comentado Mariate, bueno, un poco la trayectoria hasta ahora de los equipos murcianos, ¿no? Que evidentemente, lamentablemente, pues no está siendo de momento muy positivo, aunque estamos empezando la temporada, llevamos muy, muy pocas jornadas. Me imagino que, bueno, tendrás confianza en que, en primer lugar, tu equipo, lógicamente, el Alhama, vaya mejorando, pero ¿crees que el resto de equipos murcianos de la región de Murcia tienen opciones de ir mejorando o por lo que has dicho tú, de la falta de veteranía o de algunas situaciones que a lo mejor tienen mucha juventud y falta de experiencia, les va a pasar factura y lo van a pasar muy muy mal durante la liga? No, nosotras, principalmente nosotras, que es el equipo que a mí me interesa. Sí. Yo sé que nosotras vamos a levantar esta mala racha que tenemos y tengo confianza en el equipo que tenemos y sé que vamos a hacer una buena campaña. Y respecto a los demás, yo imagino que con el paso de la jornada, conforme vayan compitiendo, se irán haciendo la categoría, que es un salto muy grande de autonómica a nacional, es un salto muy grande. Uh-huh, sí, se nota. Entonces, el nivel. Yo imagino... No digo que se nota mucho el nivel, ¿no?, de la categoría, ¿no?, del salto de categoría. Sí, sí, sí, es un salto grande y eso pues cuesta acostumbrarse, uh-huh, pero seguro que conforme vayan cogiendo ritmo y vayan compitiendo... Yo sé que le van a dar la vuelta a esto y oye, pues no sé, no te puedo decir posición. No, ya, pero ya. Sí, claro. Van a hacer una buena temporada. Pues mira, Jessy, esperamos que sea así. Bueno, en primer lugar. Suerte para el partido del próximo fin de. Exacto, suerte para el primer partido. Muchas ya, gracias. El próximo que tenéis, que vayan cambiando ya las cosas y diciéndole la vuelta, le vaya dando la vuelta a los resultados. Seguro que sí. Y bueno, y para el resto de la temporada igual, y a todos los equipos de la región igual, pero bueno, como estaremos en contacto y seguiremos el deporte y en este caso el fútbol durante toda la temporada, pues ya tenemos ocasión de hablar en algún momento más y os seguiremos. Mucha suerte. Perfecto, muchísimas gracias. Y muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Bueno, dos apuntes. Bueno, el Alhama, pese a estar en la zona baja, un punto de los 9 disputados, es el tercer equipo que menos goles ha encajado. Tan solo ha encajado 2 goles en 3 partidos. Todavía es verdad que no ha anotado ninguno, pero sí es verdad que es un equipo que quizás las primeras jornadas, ese empate ante Lorca, pero sobre todo las derrotas, ha sido por la mínima 0-1, uh-huh, que bien podía haber sido el partido decantado para las de Alhama. Y en cuanto al tema... que estamos hablando del Murcia femenino. Sí. Nuestros compañeros, siempre le damos las gracias, que siempre están con nosotros, los de Femegol. Siempre, sí. Nos comentan que en cuanto al tema este que estamos hablando del Real Murcia, sí, del Murcia femenino, que no tiene nada que ver con el Murcia. Pero... el Murcia femenino no tiene nada que ver, que sí es verdad que hubo un proyecto del Real Murcia en implantar un Murcia femenino. Correcto, que es lo que yo... Pero que no salió adelante. Ah, vale, no, vale. Ha salido adelante. Por lo tanto, en Murcia Féminas, como nos comentan, en Murcia Féminas, sin ninguna relación con el Real Murcia. Correcto, pero bueno, yo me acordaba que se había intentado. Que no ha salido adelante. Pues ya está aclarado. Muchísimas gracias, Femegol. Que siempre están pendientes del deporte y del fútbol sala femenino. Hacen una gran labor, ¿eh? Mucho. Sí. Además, nosotros siempre... nos ayudan, nos pasan, en fin, noticias, clasificaciones, nos dan muchos datos y la verdad es que se lo agradecemos muchísimo. Bueno, ya tenemos a la otra protagonista del deporte femenino, de los jueves, en este caso es jugadora de un deporte, también de que se juega en una cancha, pero en este caso el voleibol, y es Cristina Llorén, la jugadora del UCAM Voleibol. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estás, muchas gracias, como te quiero comentar, por estar en Interdeportivo, el atender la llamada, y bueno, te dejo con nuestra compañera María Hernández, que es la responsable nosotros del deporte también, femenino. ¿Eh? Sí, pero tú y aquí eres la que mandas y nosotros estamos de acompañantes. A ver, hola Cristina. Yo quería preguntarte que cómo habéis comenzado la temporada, porque quedasteis 3-1 ante el Sátiva, y a mí lo que más me interesa es las sensaciones tras el primer partido. Bueno, pues una lástima es empezar con una derrota, pero la verdad es que el equipo estuvo súper bien, somos un equipo súper joven, competimos en la segunda máxima categoría de voleibol nacional, que es la Superliga 2, uh-huh, pero más de la mitad del equipo son juveniles o incluso cadetes. Entonces, aunque haya sido una derrota ese 3-1, la verdad es que poco a poco irá sabiendo victoria, porque la verdad es que hubo jugadas muy buenas y de verdad es que hubo muy buen voleibol en ese partido. Y respecto a eso que acabas de mencionar, han habido varias incorporaciones nuevas, como tú has dicho, gente joven. ¿Crees que eso al equipo es un factor a vuestro favor, o al contrario es desfavorable? Porque hay muchos equipos que ya son veteranos, que se conocen, que son un grupo muy sólido. ¿Cómo crees que irá la temporada respecto a este pequeño matiz? Hombre, pues la verdad es que lo podemos jugar con baza buena, con baza de que pues ser más jóvenes, pues igual nos cansamos menos que algunas jugadoras que ya son más veteranas. Lo que sí, claro, los equipos con jugadoras no veteranas, pues uh-huh, pueden tener más experiencia, pero nosotras poco a poco, pues partido a partido y según vaya la temporada, pues iremos cogiendo esta experiencia y no será tan desfavorable la diferencia. Y respecto a la temporada pasada, que fue un poco irregular, por lo que pude seguiros, ¿qué habéis reforzado? O sea, ¿dónde más habéis enfatizado para afrontar esta nueva temporada? Bueno, la verdad es que yo he llegado este año. Tú eres uno de los refuerzos importantes. ¿Sí? Sí, podemos decir que yo puedo ser uno de los refuerzos. Juego de punta, atacante, receptora. Y uh-huh. quien estaba en este puesto el año pasado, que era Daimaris, llevaba ya 5 años en el club y que uh-huh. era una de las jugadoras más destacadas, pues lamentablemente lo ha tenido que dejar por una lesión de espalda. Vaya. Entonces, bueno, así he llegado yo ahora y espero poder cumplir más o menos igual que Daimaris. Aparte de jugadora, creo que también eres entrenadora de una de las categorías inferiores, ¿verdad? Sí, soy entrenadora del equipo juvenil. ¿Y qué te resulta más complejo? ¿Afrontar los partidos o dirigir un equipo de chiquilla? Pues es que es tan diferente, es muy diferente. Y en este caso, además, es simbólico que al ser el equipo juvenil que yo llevo, la mitad de jugadoras que yo entreno luego con Superliga 2 son mis compañeras de equipo. ¡Ah! Vaya. Está bastante curioso, ¿sí? Bueno, yo que he jugado baloncesto y he sido entrenador de baloncesto, tengo que decir que a mí entrenar me gustaba mucho, pero a veces se pasaba, ¿eh? Era complicado a veces con los chavales jóvenes, a veces tenías que luchar mucho, ¿eh? Sí. Y guerrear mucho. Oye, Cristina, para todo aquel que todavía no siga mucho el vóley, ¿dónde jugáis este fin de semana o dónde jugáis habitualmente cuando jugáis como locales? Pues este fin de semana jugamos en el Polideportivo Infante Juan Manuel, sí, a las 6 de la tarde contra el Club Voleibol Esplugues de Cataluña. Uh-huh. Y jugáis, normalmente la cancha es el por el Deportivo Infante, ¿no? Sí. Bueno, una pregunta te iba a hacer, porque bueno, yo soy ya veterano y aquí hasta hace pocos años hubo equipos de voleibol femeninos importantes. El Voli Murcia hace ya muchos años, luego el Voli, creo que era Atlético Voleibol Murcia 2005, que llegó a ser, sí, bueno, campeón de la Superliga en 3 o 4 ocasiones, de la Copa de la Reina, incluso competición europea. Luego desapareció, en fin, por problemas económicos y otras cuestiones. Ahora mismo, las expectativas, por lo que tú estás viviendo y viendo dentro del club, ¿cuáles son? ¿El intentar ir asentándose para dar el salto a la máxima categoría? No, la verdad es que este año, como os comentaba, es un equipo súper joven. Sí. En el que el objetivo es la permanencia. Sí. La permanencia y mitad de la tabla sería muy buen objetivo. Uh-huh. ¿Qué es lo que, bueno, ha dicho que es un equipo joven, ¿qué es lo que más destaca de la plantilla? Porque bueno, al ser un equipo joven, evidentemente, es lo que decimos muchas veces de los equipos filiales, que son capaces de lo mejor y de lo peor, y en algunos momentos a lo mejor le puede faltar experiencia o puede faltar experiencia en momentos determinados de algunos partidos contra equipos más veteranos, pero luego, bueno, luego siempre tiene otras virtudes. ¿Dónde crees tú que está la mejor virtud de ahora mismo de vuestra plantilla, del equipo? Pues la juventud lo que brinde son muchas ganas, y muchas ganas de competir y el no rendirse nunca, la verdad. Y eso es un grupo de chicas que vienen jugando juntas, desde infantiles, desde cadetes, desde juveniles, que saben lo que es luchar en un partido y luchar hasta el final de una competición, y la verdad es que es algo que vamos a ver mucho este año. Uh-huh. Y quizá también, permíteme, Cristina, el factor sorpresa de que no os conozca y quieras que no, claro, eso viene bien a vosotros. Sí, sin dudar. Bueno, pues Cristina, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en la sección en Interdeportivo, la del deporte femenino. Seguiremos, a partir de ahora seguiremos la trayectoria también vuestra durante la liga y bueno, pues tendremos ocasión en otros momentos durante toda la temporada, que es muy larga, pues de charlar contigo, alguna compañera tuya más, y aquí seguiremos con atención los resultados y os deseamos que el primer objetivo se cumpla, que es el de la permanencia, y luego ya, pues a partir de ahí, si se puede ir sumando más cosas, pues mejor. Suerte para, exacto, este fin de... Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, Mariate. ¿Ya hemos terminado? Sí, ¿ya? Ya hemos terminado. Se me pasa el tiempo volando. Si es que a veces cuando estamos entretenidos, hablando de muchas cosas, entrevistando y pasándolo bien. Pues sí, la verdad es que se pasa. A veces la hora pasa muy rápido, es verdad. Pues sí, pasa muy rápido. La verdad que sí, cuando se está a gusto, ya se sabe. Pero bueno, mañana volveremos. Mañana yo, más. Tú estás invitada siempre y puedes estar siempre. Lo que pasa es que, bueno... Pues algún tú, día pues, os daré una sorpresa, como la que me lleva yo hoy. Bueno, pues cuando quieras, aparte de los jueves, que pueda venir, aquí está en tu casa, en Interdeportivo, ya gracias. Lo sabes. Bueno, pues lo dejamos. Hemos hablado del sorteo, de fútbol de la Copa del Rey, el rival del Real Murcia. Hemos escuchado a Sanlúcar y a Armando sus impresiones. Como siempre, análisis de Tercera División, Grupo 13 con Adrián. Al campeón, a Quique Siscar, campeón de tenis en silla de ruedas. Y luego pues con las protagonistas de Mariate, el deporte femenino, en fútbol y en voleibol, que como hemos dicho seguiremos atentamente, como hacemos aquí en este programa, todos los resultados, todos los deportes, todos los equipos, en la medida de lo posible, tienen su espacio aquí. Les damos las gracias a todos ustedes por estar escuchándonos, estar al otro lado de la radio, del ordenador o de la tablet o de donde sea. Y mañana volvemos con la previa de los partidos, ya del fin de semana, de fútbol. De la competición fútbol que de verdad importa. Porque ya empieza el baloncesto, empieza el UCAM Murcia Club Baloncesto el domingo contra el Unicaja. Sí, sí, muchas ganas ya de baloncesto. Y también el sábado empieza también el Real Murcia Baloncesto en la competición de Les Plata, en el pabellón principal de Asturias. Es decir, que los dos equipos, el Real Murcia y el UCAM Murcia, juegan en casa, sábado y domingo. Así es que a los aficionados al baloncesto van a tener el fin de semana completito. En fútbol sala mañana, fútbol Real Murcia, UCAM, en fin. Mañana tenemos tiempo, otra horita, para analizar todas esas previas. Les deseamos que pasen buena tarde. Muchas gracias, Mariate, como siempre. Y Roberto, bueno, te doy las gracias porque tú ya estás aquí y eres uno más. No te doy las gracias por estar gracias aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues un saludo y que pasen buena tarde a todos ustedes. Hasta mañana. Adiós.